estamos en el capítulo 12 y yo espero que todos ustedes también tengan el bosquejo. Job prefiere ahora hablar de la grandeza de Dios. Después de escuchar el último era Sofar, uno no puede menos que esperar la reacción de Job. Y se nota muy bien la sabiduría de Job, digamos, aún estando con tanto dolor y tanto sufrimiento. Yo titulo la parte que corresponde a los versículos 1 al 6, Job parece cansado de escuchar tantos consejos, comillas aquí, y se pone más firme en sus convicciones. Cuando lleguemos al capítulo que sigue, al capítulo 13, yo ya me reí cuando leí allí un poco. Esperen, le voy a hacer reír a ustedes también. Job, si ustedes se fijan en su Biblia, así rapidito, en el capítulo 13, escuchen esto. Versículo 3, la parte final, bueno, el 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Ahora el 4. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Y después sigue. Sois todos vosotros médicos nulos. Good. Thank you very much, brother. Amen, como dice en inglés. De veras, esto para el domingo que viene. Por eso yo cuando leí ya me reí, porque hasta carcajada me reía a mí en mi escritorio. Dije, bien hecho, Job, bien dicho. Me gusta mucho cómo él responde a estos que son muchos. Yo no sé, antes cuando yo era más tonto, todavía soy, pero no tanto, a mí a veces me gustaba ver wrestling, la lucha libre. Y entonces, no sé cuántos de ustedes miran eso, dicen que todo es fraude y todo, pero de repente hay dos que están ahí peleando, ¿no? O tratando, bueno, y salta un tercero. Pero si salta el tercero, también otro salta. Y este tercero que saltó le da un codazo a este, otra patada a este, otro, y todos caen. ¿Cómo me gustaba? Me reía, yo le aplaudía. Tonto de mí, ¿no? Pero bueno, ya le digo que también nosotros los sabios somos tontos. Vamos a leer entonces versículos 1 al 6 del capítulo 12 de Job. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Todo esto en Job 12, 1 al 6. El versículo 2, aquí Job reconoce estar en la minoría cuando dice: vosotros sois el pueblo. Por supuesto, él era uno solo. Es como decir, ustedes son la mayoría, por eso tienen razón, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros cuando escogemos un presidente del país? ¿Gana el que tiene menos votos? No. Y en las iglesias donde hay esas asambleas que es todo, yo voto por ese, yo aquel, y hablan y hablan. Una vez un hermano vino acá y dijo, él era de otra iglesia, digo, y tuvimos una asamblea muy breve. Dice, pero acá en 20 segundos se terminó todo. Dice, nosotros tenemos reuniones de 3 horas y salen peleados. Y no resolvieron nada. Bueno, el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que aplicamos el mismo principio que el mundo, que la mayoría tiene la razón. Y la mayoría de las veces se equivoca. Es un hecho. Por eso escogemos al presidente. Y a las 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, dice, no sirve para nada, ya se habla de un golpe de Estado. ¿Qué pasó? Si ganó la mayoría, por eso ganó y ya está. Bueno, este es el problema. Basta preguntar a los votantes, ¿por quién vas a votar? Y bueno, va a decir, bueno, me gusta mucho, me gusta sus discursos. Bueno, ¿quién no puede hablar lindo, no? Es más, para muchos que son tan tontos como don Juan Cabeza Hueca, le escriben otros el discurso. Él solamente aprende a leer. Si ya sabe, es más fácil leer. Y si no, aprende con el discurso, más o menos de memoria. Y luego repite lo que alguien le escribió. Muchos discursos de los presidentes escribieron otros. Ronald Reagan, que era quizás el presidente de todo un siglo, el mejor que tenía Estados Unidos, a él también había gente que le escribía. Él cambiaba todo y salía de eso. Y estuvo en 1991, algo así, o antes de eso, en Berlín. Y él a toda costa quería darle un buen golpe a los rusos. Y los rusos estaban muy de acuerdo con la parte del Berlín comunista, del este. Y entonces había una muralla que dividía la ciudad. Y entonces él, ya le habían dicho, no se le vaya a ocurrir decir tal cosa. Y él dijo, estuvo Gorbachev por ahí también, o por lo menos se escuchó hoy en día, no hay que estar en el lugar. Y dijo, tiren al suelo estos muros de aquí, bájenlos. Y todo, lo dijo directamente. Nada de eso estaba escrito en el discurso. Bueno, pero él lo hizo. Bueno, si ustedes preguntan, ¿por qué usted va a votar por tal o cual? Bueno, me gusta cómo él habla. Me gusta también lo que él va a hacer. Va a mejorar los salarios, va a dar ayuda a los jubilados, a los veteranos, le va a aumentar todo eso. Y bueno, todas cosas lindas. Medicina gratis para todo eso. Uno pone, ya está ahí en el papel. Lo que ellos quieren es el voto, pero el votante no piensa en eso. Se deja llevar por las palabras. Por ejemplo, los intereses, bajar para los pobres para que puedan comprar cosas y todo. Todas esas cosas que ustedes ya saben, no vamos a perder tiempo. ¿Acaso no son atractivos los discursos? ¿Acaso no convencen? Sí que convencen, muy rápidamente. Y uno piensa que todo lo que dice ese candidato es exactamente lo que va a hacer. Y si no lo va a hacer, él no tiene la culpa. Alguien tiene la culpa. Por eso nosotros también, cuando no somos mejores, los ciudadanos comunes, como somos nosotros, cuando algo no funciona, el gobierno tiene la culpa. Engordé demasiado, el gobierno tiene la culpa. Estoy muy delgado, el gobierno tiene la culpa. Estoy envejeciendo, el gobierno tiene la culpa. Tengo muchas arrugas, el gobierno tiene la culpa. Perdí el cabello, el gobierno tiene la culpa. No tengo nada porque soy perezoso, el gobierno tiene la culpa. Soy uno de esos sin tierra, guau, el gobierno tiene la culpa. Porque cuando la tengo, no, lo único que necesito es 2 metros y medio de largo, depende del largo de la persona, 1 y medio de ancho y 6 pies bajo tierra y ya está. Es todo lo que necesitan los sin tierra y con tierra. Da lo mismo. Pero bueno, esta es la forma de pensar y de actuar. Y naturalmente esto nos lleva a errores muy graves. Por eso Job, cuando dice a ellos que ellos son el pueblo, vosotros sois el pueblo. Ya van 3 que hablaron. Yo soy uno, así que ustedes son mayoría. Y a juzgar por la forma como se hacen las cosas, la mayoría siempre tiene la razón. Cuando la verdad es justo al revés, que la mayoría nunca tiene la razón. ¿Cómo? Nunca tiene la razón. Se ha probado esto una y otra vez. Cuando aquellos que razonan, se habla mucho del sentido común, que es el menos común, ellos no hablan porque ven que no hay ambiente para hablar. Y si ellos hablan, le van a silbar, y mejor se callan. Bien. Dice en Proverbios, y aquí ustedes tienen la cita, 14:15, dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Hay que ser bien simplón para creer a cualquier mentiroso. todo lo cree. Esta es la razón por qué Job, en respuesta a Zofar y a los oradores anteriores, por ejemplo, les dice que ellos son el pueblo, razón por la cual, por supuesto, se supone que con vosotros morirá la sabiduría. Es como decir, son mayoría y nada más queda para discutir. Ahí muere la sabiduría. Ahí ya se acaba, porque ustedes supuestamente tienen la razón. ¿Cuántos profesores universitarios enseñan el creacionismo, por ejemplo? Nadie. ¿Cuántos predicadores insisten hoy en la sana doctrina bíblica? Muy pocos. ¿Cuántos cristianos creen hoy en la necesidad de no pactar con el mundo ni con el falso cristianismo? Muy pocos. ¿Cuántos de los predicadores por televisión, por ejemplo, exponen con claridad las enseñanzas bíblicas y hablan del infierno, de los juicios venideros, todo lo cual es muy claro en la Biblia, poco y nada? ¿En cuántas iglesias se estudia la Biblia hoy y se invita a los no salvos a recibir a Cristo como Salvador personal? Poco y nada. Hasta aquí van 3-1, Elifaz, Bildad y Zofar contra Job. Los tres, por supuesto, decían las mismas cosas. En el fondo, ellos cambiaban las palabras, pero el discurso era el mismo. Los dos primeros hablaron y uno dice, bueno, el segundo le copió al primero. Vamos a ver con qué viene el tercero. Copió a los dos primeros. Y ya está. Job decide entonces declarar que él no es menos que ellos, aunque es minoría numérica. Pero yo no soy inferior a ustedes. Versículo 3. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Lo que ustedes le dijeron, ¿quién no puede decir? El problema era que ellos tomaron un camino equivocado, pero de fácil andar. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el camino que, en general, es todo lo que ellos dicen, es esto. Si Job, si tú no tuvieras la culpa, no estarías como estás. Estás mal, estás siendo castigado por Dios porque eres culpable. Este camino es muy fácil de recorrer, pero es equivocado. Por eso él dice, ¿para qué voy a hablar con ustedes? También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Cualquiera puede ir agregando a lo otro. Son tres, vendrá el cuarto y dirá lo mismo y cosas por el estilo. Por eso yo estoy anticipando el capítulo que viene. Me encanta ese capítulo 13. Ya les di un poco de gusto para que sepamos a qué atenernos. Claro, luego hace una pregunta retórica. ¿Quién habrá que no pueda decir otro tanto? Es lo mismo que decir, lo que ustedes dijeron hasta ahora cualquiera lo puede repetir, porque es muy fácil. Es muy fácil ver que si a una persona le fue mal, es porque tiene culpa. Y ya está. Luego, seguramente con una mirada, yo creo penetrante, dice, yo soy uno de quien su amigo se mofa. Habla Job específicamente de Zofar, o incluye a los tres, tratando de hacerles ver que cada uno de ellos solo lograron individualmente burlarse de él, de su condición de dolor y de sufrimiento. Vean el 4, que invoca a Dios y él le responde, dice la segunda parte del versículo 4. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Ahora, eso es serio. Job está hablando de sí mismo. En primer lugar, dice que el justo y perfecto es escarnecido. Es decir, cuando una persona sufre por algo que no, es decir, no hay forma de probar que sufre por un determinado pecado, entonces si se le acusa que debes estar en algo que no le dices a nadie, pero tú debes estar en grave pecado. es escarnecer a la persona. ¿De dónde saca Job que él mismo es justo y perfecto? ¿De dónde saca? A ver, ¿algunos de ustedes recuerdan? ¿Creen ustedes que Job mismo lo dice por su propia cuenta? ¿O repite las palabras de alguien? ¿Dónde Dios dice eso? 1:8 del libro de Job. Vamos al versículo 8, capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Oiga bien, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, Job no sabía nada de eso, porque esto fue una conferencia entre Satanás y Dios. Y Dios es el que dice que Job es varón perfecto y recto. Por eso cuando Job habla y dice que, por ejemplo, que invoca a Dios y Él le responde con todo el justo y perfecto, es escarnecido, está citando las palabras que Dios le dijo a Satanás. Cuando Satanás se presentó y dijo: ¿De dónde vienes? Él dijo: bueno, de rodear la tierra. Anduve por ahí mirando a los paraguayos, los uruguayos, los argentinos, los brasileños, todos son iguales. ¿Te sirven? Y sí, claro que me sirven, tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro? Y ahí le dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿De cuántos de nosotros podría decir Dios esto? Uy, uy, uy. Mejor no hable y menos en voz alta. Ahora, ¿qué quiere decir Job en el versículo 5? Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. 12:5. Toda vez que nos convencemos de que si los asuntos en nuestra vida nos van bien, es porque estamos bien con Dios. Estamos caminando por camino, en ese momento, resbaladizo, muy peligroso. Puede ir muy bien en la vida de uno, pero él o ella pueden estar muy mal delante de Dios. Por eso es resbaladizo. ¿Alguna vez le tocó a ustedes caminar por un lugar donde uno no puede? Yo una vez recuerdo, hace muchos años, fui a San Carlos de Bariloche, pleno invierno. Nunca había estado donde había nieve. Y lo peor, que un día comenzó a caer nieve. La primera vez vi que caía nieve. Al día siguiente una llovizna, y eso se convirtió en hielo. ¿Cuándo me...? Usted puede cuidarse todo lo que quiere, ¡paf! Ya se sienta. Y yo, con flaco que era, no había mucha pulpa, y directamente con los huesos en ese duro hielo, ¡ah! Y frío y todo eso, pero así nomás, y nadie se ríe de nadie, porque usted se ríe y ya cae usted también, así que cualquiera. Y me dijo mi hermano: cuídate mucho, vas a caer. ¡Ah! Es un viejo que no sabe lo que dice. Él era solamente unos pocos años mayor que yo, todos éramos muchachos jóvenes, pero hay que ver, eso sí que es resbaladizo. Usted puede cuidarse todo lo que quiere, usted puede caminar despacio, tener zapatos iguales, cuando menos piensa, ¡pum!, ya está, ya se sentó. Ahí está. Por eso él dice: aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Si creemos que la educación, la salud física, los bienes materiales y la armonía en el matrimonio, en el hogar, es siempre, digamos, muestra de que Dios está de nuestro lado, nos equivocamos. Y aquí también está la mayoría. Dice: mire esa familia cómo prospera, qué bien que le va. Hay que preguntarle cuál es el secreto. Seguro que tiene algún secreto que nosotros no tenemos. Ah, usted anda muy bien con su cónyuge. ¿Cómo hace usted? Bueno, si usted pregunta a la esposa, dirá: bueno, yo lo mimo un poco, yuji, yuji. Y yo le traigo el café a la cama. Yo no sé cómo tomar café en la cama, pero bueno, puede ser mate cocido, tereré o algo así, y mandioca y todo eso, y cama, ¿de dónde saca todo eso? Pero bueno, sí, eso está, nos llevamos muy bien. Bueno, la persona va a la casa y comienza a llevar café al esposo. ¿Qué? Imagínense ustedes a él llevar el café o al hermano Robadín. ¿Usted va a hacer eso? ¿No? Yaguaré dice. ¿Y Catúmingo? ¡Ay, ay, ay! No, no, no. El hecho que mostremos un semblante de todo, todo lindo, puede ser, no hay nada de malo. Llevarse bien y vivir en armonía y todo, todo está bien, pero no es 100% garantía. Hay gente completamente alejada de Dios que tiene una apariencia en su hogar y en su persona y en su negocio y en su condición física perfecta. Pero hay personas que no están en eso. Hay noches que yo prácticamente no puedo dormir. No porque me sienta muy pecador. Sí, sé que soy, pero sentirse es una cosa y saber es otra cosa. Son dos cosas distintas. Todos somos pecadores, eso es cierto. Sé que Él me perdonó y todo. Pero hay momentos que yo creo que es una lucha que uno no la percibe, pero es una lucha entre el bien y el mal. Satanás realmente haría lo posible por bloquear y eliminar para que Radio América, por ejemplo, no esté en el aire, porque el resultado es demasiado grande. El otro día supimos que en un año tenemos más de 31,000 mensajes que llegaron por el mensajero. En un año. Y esa es una mesura de muy poca potencia. Y sin embargo, no contando la cantidad que tenemos de correos que vienen por el sistema de Internet. En Hebreos 12, 4 al 7 dice, para que nadie diga, bueno, yo sí, a mí me va todo bien y yo no sufro nada. Bueno, tenga cuidado, tal vez justamente está peor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 4 de Hebreos 12. Ahora el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que nadie se escapa. Si Él le recibió a usted por hijo o por hija, recuerde, espere azotes. ¿Qué? Así dice la Biblia. Yo no escribí eso. Cuando nací ya estaba todo escrito. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Esto es en Hebreos 12, 4 al 7. Bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta la disciplina? Se llama azote, Gina. ¿Así? ¡Uy! No me duele. Y bueno, tienes que aguantar igual. En Deuteronomio 8, 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y usted dirá, no, pero ahora el derecho del niño no permite castigarlo. Bueno, por eso tenemos niños todos torcidos, ya crecidos, crecidos y torcidos. ¿Cómo entender de nuevo, versículo 5, aquel cuyos pies van a resbalar? Es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. De eso ya hemos hablado. Bueno, dejemos esto. Jesús habló también de quienes aborrecen la luz. Esa parte no más vamos a tocar. Refiriéndose a cuántos lo aborrecen a Él. Por eso aquí dice, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada, por supuesto. Una lámpara despreciada es una lámpara que nada de luz ofrece. Vean ustedes en Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí no se trata de creer bien, se trata de vivir bien, vivir en la luz divina. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ¿cuál es la luz de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Si usted tiene a Él, usted tiene la luz de la vida. En Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y hasta hoy Él está en el mundo, no físicamente, pero vive en el corazón de cada cristiano. Y por eso mismo nosotros somos la luz del mundo también. Y tenemos que serlo. Pero una luz escondida, a veces somos muy buena luz en casa, pero fuera de la casa, en el trabajo, cuando manejamos por la carretera o en la ciudad, peor aún, ¿dónde se fue la luz? ¿Qué clase de cristianos somos? Juan 12:35 y 46. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas de ignorancia, tinieblas de pecado. ¿Se imaginan ustedes? Usted pregunta a alguien y dice: bueno, dígame, ¿cuáles son sus planes para la vida? Bueno, si se trata de un muchacho soltero, dirá: bueno, yo espero terminar mi estudio, graduarme, casarme, tener una familia. Todo en teoría sale muy bien. Termina los estudios, se gradúa, se casa, hay luna de miel, pero no piensa en la luna de hiel, porque piensa que para él no hay tal. Bueno, está bien. Después, ¿y después? Bueno, y después yo voy a montar una oficina, voy a tener mi estudio. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser arquitecto, bien, y espero tener muchos trabajos, bien pagados, mi familia va a crecer, va a tener buena educación. Bueno, todas esas cosas que uno planea. Y después, bueno, después ya voy a ser mayor, mis hijos van a crecer, ellos se van a ir también a la universidad, se van a casar, y yo voy a ser abuelo. Y después, bueno, y después me jubilo y voy a viajar que a Cancún, que a Puerto Vallarta, que a Acapulco, que a Mar del Plata, que a... ¿cómo se llama? Hay un lugar que todo el mundo va allá a Brasil, ¿cómo se llama? ¿Cuña está ahí? ¿Cómo? Ah, Camboriú, yo me escuché mal. Bueno, todo el mundo va allá porque es muy lindo ahí todo eso. Bueno, ya vamos a ser jubilados, viejitos, y vamos a hacer eso. Y después, y ahí es donde para todo. Después viene la guadaña. Pero uno siempre piensa que, bueno, no quiere pensar cuántos le gusta escuchar sobre la muerte. Muy pocos, solamente los que ya están cerca. Le conté una vez que hablé a un caballero, era un chino, y mi hija trabajaba con él y le hablaba mucho del Señor, y un día dijo: yo quiero que vengas conmigo para conversar con él. Y yo nunca evangelizaba a un chino, pero como los dos hablábamos el inglés, yo pude comunicarme así con él, sino ¿cómo iba a comunicarme en chino? Y entonces le digo: ¿de qué quiere que le hable? Le digo. Me dijo él: háblame del cielo, porque tenía cáncer terminal. A esa altura uno ya quiere saber del cielo. Bueno, como el tema para mí es bastante conocido, era bastante fácil hablarle del cielo. Pero fíjense ustedes, tinieblas, como dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pregúntele, ¿usted está seguro que va al cielo? No sabe porque está en tinieblas. Él no conoce el camino al cielo. Nadie le habló, nadie le guió, y si le intentó guiar, no le importaba. Pero va a llegar, y no hace falta llegar a, como dicen en portugués, vovó, abuelo. Dedushka, le dicen los rusos. Grandpa, le dicen en inglés. ¿Y en guaraní? ¿El abuelo? No tiene nombre. Shai Shai, Taita, Shei Gavi, Yari. Bueno, no importa, ustedes saben mejor que yo. Pero en cualquier idioma hay abuelo. Y si no hay nombre, hay abuelo. Y eso es lo que vale. No tiene importancia si lo llaman por algún otro nombre. Y ahora otra cosa. Versículo 6 al 10. Prosperan las tiendas de los ladrones. Tenga mucho cuidado, si usted prospera mucho, a lo mejor es ladrón. Yo, ladrón. Bueno, espere. Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? ¿Qué mensaje él dejó? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Esto, Job 12, 6 al 10. Bueno, cuando Job dice, prosperan las tiendas de los ladrones, se está refiriendo a sus amigos. Ahí estaban los tres. A ellos no le pasaba lo que le pasó a él. Como diciendo, si la prosperidad es prueba de que uno está en comunión con Dios, entonces tengan mucho cuidado, caballeros. Porque la prosperidad no es, o por lo menos no necesariamente es prueba de nuestra lealtad a Dios. Prácticamente dice que sus tres amigos bien pueden ser ladrones. Pero ellos no pensaron en eso. En uno de los salmos de Asaf, porque no todos los salmos son de David, este es el salmo de Asaf, 73:12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Ven? Los impíos pueden alcanzar mucha riqueza. Versículo 16 ahora, de Job 27. Yo salté a Job 27, ahora versículo 16. Aunque amontones plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él. Mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Así es la riqueza, ¿verdad? Eso es lo que realmente ocurre con la riqueza. Y eso está en Job 27, versículos 16 al 19. Oiga esto que dice en Proverbios 23, 5. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Y cuántos hermanos quieren ser ricos y no saben que el rico ni siquiera duerme tranquilo, ni come bien y está enfermo siempre? Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6, 7. Nada trajimos, nada llevaremos. Luego Job menciona algunas cosas que invitan a la reflexión. Dice, los ladrones pueden prosperar, número uno. Dos, los que viven de espaldas a Dios pueden sentirse seguros. Tres, todo cuanto tienen es porque Dios se las puso en sus manos. Cuatro, tan sabios eran sus amigos que Job les dio la siguiente recomendación. Y esta es la recomendación. Escuchen, versículo 7 en adelante de Job 12. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Eso era fuerte. a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas, termina diciendo. Le recomienda Job a que observen los animales y aprendan de ellos. Le está recomendando a sus amigos. También que observen a las aves y aprendan de ellas. Que pregunten a la tierra y ella les va a enseñar. También pueden consultar con los peces del mar. Todo eso se mueve de una manera tan equilibrada y tan sabia que es, ahora no viene el caso para explicar. Luego hace una pregunta como sigue. ¿Qué cosas de todas estas no entiende? Versículo 9. Es como diciendo que los animales, las aves, la tierra, los peces entendían más que esos tres sabios que ya habían hablado. Eran sabios, no cabe duda. Lo que Job destaca es que es Dios quien creó todas las cosas y todas las cosas muestran que son creación divina. Después, versículos 10 al 21, la vida de todo y de todos está en las manos del Creador. Así que, nos guste o no, Él nos domina. Escuchen. En su mano está, versículo 10, el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. 11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Ustedes se quejan que hay que cambiar la Corte Suprema. Ahí está quien entontece al juez. Ya sabemos hoy. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Era la soga que ataban para llevar prisioneros o cautivos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Job 12, 10 al 10. Vamos, rápidamente. Esto me gusta mucho. Es apenas una especie de resumen. Por ejemplo, en sus manos está el alma de todo viviente. Nuestra alma está en sus manos. Dos, el oído distingue las palabras para hacer ver que sus amigos no distinguían el porqué de lo que estaba viviendo él. Luego, el paladar gusta las viandas. Cuatro, en los ancianos está la ciencia, o sea, la experiencia, y en la larga edad, la inteligencia. Esto, en líneas generales, ocurre. Hay ancianos que no son mejores, sino peores que antes. Según el versículo 13, la verdadera sabiduría está con Dios. Es decir, es sabio el que busca a Dios y jamás será defraudado. Oiga lo que dice. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Esto está en el versículo 13, Job 12. Quien ama y teme a Dios no tiene problema alguno para saber cómo surgió el universo. Nunca va a creer en la evolución para nada. Él simplemente ama a Dios y cree en su palabra. Sabe de dónde y cómo surgió el ser humano y todo el resto del universo. Jamás se le ocurrirá creer en los absurdos que hoy se enseñan en las cátedras universitarias. Ahora, ¿qué nos ofrece el evolucionismo? Esto yo quería incluir aquí porque Job lo contradice tajantemente. Bueno, nos ofrece el gran descubrimiento que no hay Dios. Nadie sabía esto hasta que llegó Darwin y le dio más empuje. Ya se decía antes, pero este lo hizo muy, muy sistemático. Bueno, no hay problema. En el Salmo 14, versículo 1, el salmista dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El evolucionismo y el no hay Dios van de brazo. Aquí tenemos al evolucionista y las consecuencias de su fe. Corrupción, obras abominables, hacer solamente el mal e ir degradándose más y más. Es lo que dice allá en el Salmo 14. Ahora, ¿cómo ve las mismas cosas creadas el verdadero sabio? Bueno, el Salmo 104, versículo 24 dice, «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios». Esto es lo que ve el antievolucionista, el creacionista. En Proverbios 3, 19, «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Esto en Proverbios 3, 19. En Daniel 2, 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. En Romanos 11, 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, Romanos 11, 33. Y en 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, ¿cuántas cosas hace Dios sin que la mayoría de los hombres se den cuenta? Veamos los versículos 13 en adelante de Job 12, porque ya tenemos que saber que es nuestro deber concluir este capítulo. Voy a leer desde el 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Luego el 17, él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. 18, él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. 19, él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino, es decir, un desierto. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Capítulo 12, versículos 13 y 25. Bien, primero, ¿quieres consejo o inteligencia? Búscala en Dios. Cuando Él derriba, o sea, destruye la vida, la salud o la prosperidad de alguien, no hay quien altere. Luego, si él encierra al hombre, no hay quien le abra las puertas. Si él detiene las aguas, incluyendo la lluvia, todo se seca. Hablamos tanto de sequía y de incendios cuando no llueve. Si llueve demasiado, hay inundaciones y mucha destrucción. Si quiere ser sabio y resistir al mal, busca a Dios. ¿Por qué? Porque con Él está el poder y la sabiduría. Versículo 16 dice: de Dios son el que yerra y el que hace errar. Es decir, Él es quien tiene dominio sobre el que hace que otros tomen mal camino, y el que toma mal camino también está a cargo de Él. Él controla todo. Es Dios quien despoja de consejos a los consejeros. Y hay muchos consejeros. No tienen consejo para sí mismos, pero para otros son muy buenos. Como no lo buscan, Él hace que los consejos que ellos, puede ser un montón de absurdos, nada más porque no sirven. Los psicólogos han fracasado. Si hay algún psicólogo acá, no me tire la piedra porque yo quiero salir con vida de acá. Pero es un hecho que se ha demostrado que no sirven. En Estados Unidos había psicólogos que estaban a cargo de, bueno, el gobierno pagaba, para ayudar a ciertas personas que se creía que, porque siempre se pensaba que era una ciencia, no es, es religión y brujería. ¿Qué? No vengo más a esa iglesia. Bueno, arréglese usted, usted es el que pierde. Si el juez no teme a Dios, él entonces entontece al juez. Lo hace tonto. Él, Dios, rompe las cadenas de los tiranos. Bueno, siempre se dice que a los tiranos lo hace el pueblo, y es cierto. Él hace que un príncipe sea despojado de sus sueños por llegar a ser al trono. El príncipe es el que espera que el monarca termine, ya muera o lo que fuera, entonces el hijo, que es el príncipe, va a asumir. Dios es quien priva del habla a los que dicen verdad, quita a los ancianos el consejo. Para que la verdad no se diga, Dios hace que la persona que bien puede ayudar con pocas palabras no hable, le quita el habla. No es que queda mudo, pero algo se le cruza. ¿A usted nunca le pasó eso? ¿Que usted no sabe qué decir a una persona? Sobre todo una persona moribunda que es su familiar cercano, que usted quiere decir algo y sabe que debe decir algo y no puede decir nada. Bueno, aquí ya sabe, él quita el habla. Por algo, su silencio vale mucho más que sus palabras. Y usted no lo sabía. Y luego se siente culpable, pasan los años, ¿por qué no dije? La persona falleció. ¿Por qué no dije en ese momento tal o cual cosa? Hubiera dicho, no, de mí esperaba, era mi esposa, era mi esposo, era mi hijo, era mi papá, era mi mamá. ¿Por qué no lo hice? Tarde. Tal vez Dios lo hizo así. En Proverbios 26, 4 y 5 dice: nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y a veces la respuesta, y está en Proverbios 26, 4 y 5. A veces la respuesta, la mejor, es callarse. No decir una sola palabra. Y a veces la persona provoca y dice, ¿y no dices nada? No, no digo nada. ¿Pero y cómo? Porque esperaba calentar la brasa en la fragua. Y no funcionó. La persona quería provocar, pero como se trataba de un necio o una necia, entonces el silencio es mejor. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. Y la mejor respuesta para el necio es be quiet, esté quieto. No digas nada, porque se va a creer, ajá, es lo que yo esperaba, que salgan chispas. Aquí algunas recetas para no ser necio. Pero si usted no quiere perder la necedad, no escuche. Si no trajo algodón, igual tápese así. Yo no oigo nada. Bueno, Proverbios 3:7. ¿Cómo no ser necio? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Todos entienden eso, no hace falta explicar. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Ustedes creen que una persona dice que sabe mucho? No, no va a decir así nomás. Ya para tanto tiene algo de vergüenza. Supuesta vergüenza, ¿no? Pero impresiona que sabe mucho. Ahí está el problema. Isaías 5:21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Luego Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo sé que nosotros todos somos muy humildes y no estamos en esa categoría. Pero de cualquier manera me pareció bueno algunas recetas para el que no quiere ser necio. Luego 1 Corintios 8, 2 y 3. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios me conoce. Eso es lo que vale. Y si usted tiene cualquier opinión sobre mí, poco y nada me importa un pepino. Siempre y cuando sepa yo que Dios me conoce muy bien y por dónde me conoce. Puesto que no todos los, digamos, ancianos son sabios, Él quita a los ancianos el consejo. Ahora, anciano aquí no necesariamente es una persona de mucha edad, sino un anciano puede ser un juez, puede ser en esa época, puede ser un anciano de la iglesia, que es como un pastor o un sobreveedor, alguien que está al frente de una congregación. Luego, él derrama menosprecio sobre los príncipes, es decir, los príncipes pueden ser los gobernantes también. Hay un caso de un rey a quien nadie quería, porque dice que murió sin que lo desearan más. Eso sí que está feo. Segundo libro de Crónicas 21:20. Vean bien lo que dice ese versículo. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué feo, ¿no? Ese era Joram. Era el rey de Judá. ¡Qué palabras! Murió sin que lo desearan más. Ya esperaban que se muera. Y todavía vivía. Él también desata el cinto de los fuertes. Versículo 15. Es lo mismo que decir que Dios desarma al fuerte. Lo deja desarmado, tanto en palabras como también en armas, tal vez para defenderse físicamente. Nadie puede esconderse ni esconder nada de Dios. Versículo 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Luego, Él multiplica las naciones, las destruye, las esparce y las vuelve a reunir. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él multiplica las naciones? Bueno, Vietnam era una, después se dividió en dos. Alemania era una, después se dividió en dos, volvió a unirse otra vez. Corea era una, después se dividió en dos. Y podemos mencionar así una por una. Otras continúan, por supuesto, divididas, algunas ya no. Dios también le quita el entendimiento a los jefes y hace que anden de un lado a otro como por un desierto. Usted en el desierto fácilmente se pierde. ¿Por qué? Porque no hay caminos y todo lo que ve es desierto y si mira hacia arriba al cielo, nada más. Como broche de esta singular magistral exposición de Job, veamos los versículos 37 al 39 y ahí terminamos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto en Lamentaciones 3, 37 al 39. ¿Ustedes están en Lamentaciones o dónde están mirando? Libro de Lamentaciones. Yo no dije eso, pero ahora dije. Bueno, de la boca del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en sus pecados o en su pecado. Quiera Dios que tomemos estas últimas palabras muy en serio. Sepamos lamentarnos a causa del pecado, no por otra cosa. Si usted perdió bienes, si usted perdió a algún ser querido, si usted perdió mucho dinero, si a usted le robaron, claro que es malo, es desagradable vivir esa experiencia, sin duda alguna. A mí no me robaron mucho, pero una vez recuerdo, comenzaba yo el pastorado allá en la calle Coronel Bogado en Paraguay, y vino un predicador para predicar y por la noche se fue a la casa de un diácono que era de origen alemán, Mr. Fulbrand. Y Fulbrand le regaló un lindo reloj que parecía de oro. Y ese predicador lo sacó, hacía mucho calor, como siempre aquí hace calor, y lo colgó, allá había un lugar, lo colgó así al lado de su cama y dormía con la puerta abierta. Vino un visitante de mañana. Era verano y ya era muy claro, y una hermana mía que hoy vive en Australia estaba allí, y él vino, robó una cosa acá, otra allá, entró en la pieza, llevó el reloj y llevó mi afeitadora que estaba en el baño, entró por todas partes, pero mi hermana no conocía a nadie, había venido a visitarnos y dijo, buenos días, señorita, le dijo ella, buenos días, señor. Y se llevó y se fue. Y yo ya me había despertado y me levanto y busco mi afeitadora, no está. ¿Qué pasó? Y comienza, pero como había escuchado que alguien hablaba, se levanta el predicador que había venido para una serie de conferencias. Y se levanta y dice, ¿dónde está mi reloj? Argentino era. Digo, ¡ja, ja! Ya, ¿quién sabe dónde? Vino un caco, se lo llevó y se fue. ¿Tú para qué lo dejaste allí? No, no vengas con cuento, no, no me digas eso. No es que digas o no digas, yo te digo la verdad, simplemente no lo busques más. Porque, y ahí le pregunto a mi hermano, ¿qué? Y sí, él vino y llevó cosas, ropa también, llevó ropa, lo que había ya llevó, todo, y se fue. Y yo pensaba que era un hermano de la iglesia que vino a ayudar, a hacer un poco de limpieza, y limpió. Pobre hermano, me dio tanta pena que quedó sin reloj, pero así es como aprendemos. Y bueno, yo sé que no es grato perder cosas cuando le roban a uno. Y siempre se escuchan las noticias, lo que más hay son ladrones. Por algo será, ¿no? El gobierno es muy bueno. Uno puede robar sin caer en la cárcel y si va a la cárcel se escapa. Eso sí que está bien. Y bueno, pero hoy creo yo que aprendimos muchas cosas relacionadas con la vida práctica y cómo encarar el momento cuando nos toca sufrir. Y si ya usted no sufre, algo está mal con usted. Tiene que sufrir. Tiene que dolerle algo. Tiene que sentirse mal. Tiene que sentirse triste. Tiene que no dormir. Y no vaya a buscar sedantes y eso. Más bien busque el problema, tal vez no está en nada que usted come o toma o necesita algo. Déjese de eso. Probablemente una rodillera. Doblar las rodillas. Yo inventé ahora. Hablar con el Señor y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué están así las cosas? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué me está pasando? Haga un poco de memoria. A lo mejor usted me ofendió a mí por teléfono. Y yo estoy ofendido. Llámeme, pero no a esa hora. Bueno, a las 2 sí, yo ya estoy levantado, pero no antes. No a las 11. No a las 7, ya estoy dormido. Busque, no en otros el problema, busque en sí mismo. Nosotros mismos nos preparamos la cama el colchón y todo lo demás, alegoría aquí, y dormimos bien o mal, dependiendo de cómo está nuestra condición para con Dios. No tanto qué comimos o qué no comimos, qué tomamos o qué no tomamos el día anterior. Padre amado, gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.